Julián Marquina, las 8 competencias digitales que todo profesional debe tener, 29 de septiembre de 2014. Todo cambia muy deprisa en esta sociedad que vivimos. Solo hay que ver los grandes cambios tecnológicos acontecidos en los últimos 10 años. Las organizaciones no tienen que quedarse atrás lamiéndose las heridas, sino que tienen que dar el paso hacia lo digital y adaptarse a las nuevas necesidades que el mercado o sus usuarios les requieren. Y ahí es donde juega un papel principal los profesionales de esta nueva era y que deben contar con una serie de competencias digitales para llevar el éxito a su organización. Desde Roca Salvatella proponen una serie de competencias digitales que todo profesional debe tener para afrontar el proceso de transformación digital. Dichas competencias digitales están recogidas en un excelente documento y que transcribo a continuación, que busca llevar a las personas hacia el éxito profesional dentro de sus organizaciones y que explica cómo tiene que ser capaces tanto los profesionales como las organizaciones de ver esta transformación como una oportunidad de adaptación, aprendizaje, reaprendizaje, evolución y avance. 1. Conocimiento digital. Capacidad para desenvolverse profesional y personalmente en la economía digital. El profesional con la competencia de conocimiento digital es capaz de utilizar de forma eficiente recursos y herramientas digitales, hacer uso de herramientas y medios digitales en su desarrollo profesional, comprender la hipertextualidad y multimodalidad de los nuevos medios digitales, integrar las nuevas lógicas digitales en su trabajo profesional, usar herramientas digitales para el pensamiento reflexivo, la creatividad y la innovación, gestionar de manera apropiada la identidad digital corporativa y propia, intervenir de forma responsable, segura y ética en entornos digitales corporativos o propios, evaluar críticamente prácticas sociales de la sociedad del conocimiento y aportar a la organización. Aumenta la productividad y acelera la innovación. Cambia la manera de gestionar el talento y los procesos. Mejora la flexibilidad y la capacidad de reacción y anticipación. Aumenta el conocimiento del entorno. Genera seguridad ante los cambios y la incertidumbre. Gestión de la información. Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales. El profesional con la competencia de gestión de la información es capaz de navegar por Internet para acceder a información, recursos y servicios, realizar búsquedas eficientes en Internet que le permiten obtener información relevante para sus objetivos, obtener información en tiempo real y en cualquier lugar, saber suscribirse a contenidos relevantes para sus objetivos y monitorizar la red en busca de información clave. Guardar y almacenar de manera organizada la información digital para favorecer su posterior localización. Localizar y distinguir nuevas fuentes de información y combinarlas con las ya existentes. Evaluar la calidad, la fiabilidad, la pertinencia, la exactitud y la utilidad de la información, los recursos y los servicios obtenidos en la red. Sistematizar y utilizar la información y conocimiento adquirido, añadiendo valor a los resultados obtenidos. Y aporta a la organización, genera conocimiento relevante, aporta inteligencia de negocio y análisis competitivo, facilita la innovación, mejora la circulación de la información y la eficacia de los procesos, ayuda al posicionamiento de marca. Número 3. Comunicación digital. Capacidad para comunicarse, relacionarse y colaborar de forma eficiente con herramientas y entornos digitales. El profesional con la competencia de comunicación digital es capaz de comunicarse de forma eficiente de manera asíncrona, participar activamente en conversaciones y debates online realizando aportaciones de valor, comunicarse de forma eficaz y productiva con sus colaboradores utilizando medios digitales, comunicarse de forma eficiente de manera síncrona online, generar contenido de valor y tener opciones que ayudan a generar debate. Participar proactivamente en entornos digitales, redes sociales y espacios colaborativos online, realizando aportaciones de valor. identificar nuevos espacios en los que participar que puedan ser de interés, establecer relaciones y contactos profesionales con medios digitales, y aporta a la organización, genera conocimiento de mercado y de clientes, aumenta la eficiencia y productividad interna, favorece el posicionamiento y la construcción de marca, reduce los riesgos de crisis de marca, incrementa la transparencia y visibilidad del conocimiento interno. Trabajo en red, capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales. El profesional con la competencia de trabajo en red es capaz de trabajar en procesos, tareas y objetivos compartidos con medios digitales, producir documentos colaborativos en línea, comunicarse utilizando medios digitales de forma eficaz y productiva con sus colaboradores, coordinarse y trabajar en equipo en entornos y con herramientas digitales, gestionar usando medios digitales de forma eficiente el tiempo y los recursos humanos asignados, desarrollar e implementar estrategias personales y organizacionales para el trabajo en red, colaborar en redes formales e informales compartiendo información y conocimientos, generar interacción y relaciones de calidad en entornos y comunidades en línea aprovechando la inteligencia social, y aporta a la organización, mejora la circulación de la información y del conocimiento, tanto tácito como explícito, mejora la eficiencia de los procesos, promueve la creatividad, la innovación y la serendipia, favorece el aprendizaje informal entre miembros de la organización, mejora el sentido de pertenencia y el alineamiento a los objetivos estratégicos. Número 5. Aprendizaje continuo. Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma. Conocer y utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje. El profesional con la competencia de aprendizaje continuo es capaz de gestionar su propia capacitación digital, emplear Internet para mantenerse actualizado respecto a su especialidad o campo de conocimiento, conocer y utilizar herramientas y recursos digitales para la buena gestión del conocimiento, participar en actividades de formación reglada o informal en línea, contribuir al aprendizaje entre iguales en entornos virtuales y comunidades de práctica, transferir su capacitación en entornos análogos a los nuevos entornos y herramientas digitales, dar visibilidad a su capacitación profesional utilizando la red, establecer y mantener una red de contactos profesionales de valor en redes virtuales. Y aporta a la organización, mejora la eficiencia y reduce los costes de la información, desarrolla la cultura interna de la organización, mantiene a la organización actualizada y competitiva en el mercado, favorece la creación de redes de aprendizaje interno, facilita el intercambio de información y a la larga la innovación. Número 6. Visión estratégica. Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de su organización. El profesional con la competencia de visión estratégica es capaz de conocer las principales claves y tendencias del fenómeno digital, comprender cómo pueden influir las nuevas lógicas digitales en la estrategia de su organización, usuarios y competidores, aplicar su organización los beneficios de las lógicas digitales para la consecución de objetivos y eficiencia, manejar indicadores de reputación digital de su organización y su competencia, promover acciones concretas para promover la circulación de la información, tener una visión general de la información y el conocimiento necesario para lograr los objetivos estratégicos de su organización y generar acciones concretas para obtenerlo. Y aporta a la organización, motiva a la organización, orienta y da sentido día a día, orienta hacia la excelencia a la organización, abre oportunidades de negocio, favorece la sostenibilidad a medio y largo plazo de la organización. Liderazgo en red. Es el número 7, capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales. El profesional con la competencia de liderazgo en red es capaz de fomentar, impulsar y facilitar la utilización de herramientas digitales en su equipo para la consecución de objetivos y resultados. promover y facilitar estructuras organizativas que fomentan y facilitan la circulación de la información en su equipo, comunicarse con su equipo de forma efectiva a través de canales virtuales, promover el uso de herramientas digitales para mantener al equipo informado, asegurándose de que disponen de la información necesaria para realizar su trabajo, generar confianza y conseguir el compromiso de su equipo de forma no presencial, liderar de manera distribuida y virtualmente, escuchando y fomentando la participación en las decisiones del equipo, comprender las interacciones en los grupos virtuales, gestionar los conflictos y fomentar la colaboración. Y aporta a la organización, favorece la construcción de marca internamente, un liderazgo digital distribuido genera ventaja competitiva, mejora la integración de los equipos de trabajo, favorece la optimización de los recursos y las habilidades de los profesionales, mejora la eficiencia de los procesos. Número 8. Orientación al cliente. Capacidad para entender y comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos clientes en contextos digitales. El profesional con la competencia de orientación al cliente es capaz de monitorizar la actividad de sus principales clientes usados en la red, conocer el perfil de sus clientes y saber cómo se relacionan en la red, utilizar la red para conocer las necesidades actuales y potenciales de clientes y usuarios, establecer mecanismos para conversar digitalmente con sus clientes y usuarios, informarse y comunicarse de manera eficaz a través de medios digitales, considerar lo digital a la hora de aportar soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios, establecer mecanismos digitales de monitorización de la satisfacción de sus clientes y usuarios, y aporta a la organización, crea experiencias de valor añadido para los clientes, orienta y enfoca a un mismo objetivo el resto de competencias, es imprescindible para la viabilidad de la organización, mejora la calidad y promueve la excelencia. Impulsa la innovación y la mejora continua.